sentir. No existe el tiempo ni el lugar aquí. Sentir. La luna desaparecerá cruzando el nubarro entre el miedo y la ilusión. Olvidamos la razón al soñar. Sin ti, sin ti, anclado a la inmensidad aquí. Sin ti, me invade la oscuridad que brota en mi interior. Entre el miedo y la ilusión, olvidamos la razón al soñar. Olvidamos la razón entre el miedo y la ilusión. No eres tú, no soy yo. ¿Qué nos quedará al final? ¿Qué nos quedará al final? Al final, soledad.